Mi nombre es Carlos Núñez de FM La Hormiga y hoy traemos un informe sobre el Rosariazo. Gases por parte de la policía, piedras y palos por parte de los manifestantes. 11 y 25, estos son los primeros incidentes que se registran en la ciudad de Rosario. Era el año 1969 y quisiéramos recordar algunas cosas a las audiencias jóvenes, porque nunca, ni hoy ni ayer, la historia empieza cuando uno llega. Siempre tiene todo lo previo. Los años 60 fueron muy intensos. La Revolución Cubana, el asesinato de Martin Luther King, el fusilamiento del Che, el Mayo Francés, Vietnam, conformaban el contexto internacional. Pero también era el año de Woodstock, el amor libre, la marihuana y el genial Joe Cocker. Por estas pampas, 1969 indicaba 14 años ya del bombardeo sobre Plaza de Mayo y el golpe de la Libertadora. Y luego una seguidilla de golpes militares repitiéndose. En el 66, la dictadura de Onganía había volteado al presidente Illia, un presidente honesto pero que ganó las elecciones con el peronismo proscripto. En Rosario, Héctor Quagliaro y el Negro Aguirre estaban al frente de la CGT de los argentinos, que con gremios y movimientos estudiantiles y sociales se opuso al pacto con la dictadura que impulsaban las burocracias de siempre. Ese primer rosariazo hizo que muchos de los más jóvenes nos encontremos ahí sin saber mucho el porqué. Pero fue nuestra primera salida a las calles. Yo me recuerdo un pibito de 15 años que iba al Liceo Avellaneda cuando no me hacía la chupina. 69. Era el año también del Boca, del Muñeco Madurga y de Newell's y Central que iban madurando para los planteles que hicieron historia en los 70. Años de música como La Balsa, Ayer No Más, El Oso, y después vendría el tema de Pototo, de Almendra o Avenida Rivadavia, de Manal. Y también los más bailables como Los Náufragos o La Joven Guardia. Épocas de minifaldas y de revistas como Pelo, Pin Up, con el incipiente rock nacional. Años donde faltar a la escuela era para muchos ir a jugar a las maquinitas, al flipper, como esa mañana cuando fui a la Avenue de Calle Corrientes, casi Santa Fe. Pero ese día salían cientos y cientos del comedor universitario y se cortó de golpe la calle Corrientes, la más céntrica de la ciudad. Y entonces, de golpe y sin saber mucho, estaba corriendo para que no nos agarre la policía por Corrientes y Córdoba. Y hubo un momento en el que o se seguía hasta Rioja o se doblaba por calle Córdoba, por donde de frente venía la infantería. Una opción era entrar a las galerías. Eso pasó con muchos, pero hubo para quien nunca hubo salida. Y así empezó aquella historia. No vas a entender, siempre así, tan egoísta hasta... Hoy también traigo la voz de otra compañera, como Marta Suárez, que vivimos aquel primer rosariazo de mayo. 56 años después, con Marta seguimos movilizados por las calles de nuestra Rosario, luchando contra las desigualdades. Ya no como jóvenes, sino en las marchas de jubilados. Y allí nos encontramos con otras y otros que vivimos aquel rosariazo, el que nos marcó para siempre. Tal vez porque, como se dice en El Eternauta, lo viejo funciona. Decides que no le sirve luchar. Hace 56 años, Onganía era el dictador de turno en este país. En aquel mayo agitado, los comedores universitarios estaban en peligro de privatización o de cierre. En Tucumán, trabajadores ocupan el ingenio Amalia, exigiendo pagos atrasados. Y en Córdoba, los obreros de la industria automotriz defienden en la calle la vigencia del sábado inglés. En Corrientes, asesinan en plena lucha estudiantil al estudiante Cabral. En Rosario, el estudiantado comienza la gesta. Hay asambleas en el comedor universitario y la calle es el escenario de la protesta. La CGT de los argentinos apoya y participa. Se llama a una marcha para el 17 y la tensión se podía tocar. El comedor universitario fue el punto de partida y la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante toma cuerpo y se canta con pasión. A la marcha concurren miles. Los guía la memoria del Mayo francés, del Tlatelolco mexicano, de los bastones largos que quisieron acallar protesta, de revoluciones triunfantes y del fusilamiento en la higuera del hombre que no deja de nacer. La columna avanza, la policía reprime brutalmente. las galerías comerciales se convierten en trampas. En la Galería Melipal, el oficial de policía Juan Lescano le dispara a un joven en la frente. Era Adolfo Bello, estudiante de 22 años, y muere en el hospital la misma tarde. Las asambleas se multiplican, la determinación crece. Se decreta un paro de estudiantes y la CGT de los argentinos organiza una olla popular. Se planifican marchas, la marcha del silencio como homenaje a Cabral y a Bello, para el día 21. Se escriben paredes, Bello, Cabral, los vamos a vengar. El ejército toma a su cargo la represión. La marcha es multitudinaria y disparan contra el pueblo. Cae Luis Blanco con un tiro en el pecho. Tenía 15 años, era aprendiz de metalúrgico. Su funeral se convirtió en la más inmensa marcha contra la represión en ese tiempo, contra la dictadura. El primer rosariazo marca un camino, muestra que la unidad es entre iguales y que es tan indispensable como posible. Si estaba en Córdoba hace tiempo atrás y estaba en el rosariazo y en Tucumán, espíritu sedentista, vuelve hoy, gente que no puede.